Del cerro a la sepultura bajé por el calabozo. Mi independencia de mozo no soportaba ataduras. Mi caballo, mi montura, mi gruesa manta costina y un choco de carabina eran todo mi equipaje. Dejando atrás mis paisajes, me fui para la Argentina. Atrás quedó San Fernando, Puente Negro y el Guanaco. Llegué a las termas del Flaco, donde estuve descansando. Una tarde conversando alrededor de un brasero, me uní con unos arrieros que se hallaban a la espera de cruzar la cordillera burlando a carabineros. Una noche muy oscura, nerviosos pero contentos, empujados por el viento, rumbeamos hacia la altura. Esa jornada tan dura acabó junto al lucero. Despedí a mis compañeros con agradecido abrazo y allí separé mis pasos detrás de otros derroteros. Llegué a un rancho a trabajar y me gustó el mate amargo. El invierno era muy largo y fui aprendiendo a cantar. Así pude conquistar la niña de la cocina. Dejándose de pamplinas, tenía todo en la vida: techo, trabajo, comida y una moza mendocina. En nuestras tibias veladas le hablaba de San Vicente, le contaba de mi gente y mi pueblo rinconada. Ella escuchaba extasiada, con mirada cristalina, y su boca fresca y fina me obsequiaba con sus besos. Nunca podré olvidar eso, fui muy feliz con mi China. El trabajo era pesado, llegando la primavera. Domar semanas enteras, marcar y apartar ganado. Aunque llegaba agotado por las noches al hogar, era el uno en madrugar a ensillar los redomones, que di gusto a los patrones, no lo podría negar. Hice bastantes ganancias porque era domador bueno. El paisanito chileno fue mentado en las estancias. Y cuento sin arrogancia que fui duro de pelar cuando me tocó lidiar con algún paisano odioso. Grande igual era mi gozo, pero no pudo durar. Al cabo de 20 días, a la vuelta de un arreo, lo bonito se hizo feo y se acabó mi alegría. Allí en mi casa vacía, rematadas las ventanas, y en una loma cercana, una tumba y una cruz, de no poder dar a luz, murió mi pobre cuyana. Me fui arrastrando la pena como en busca del olvido. Pero cuando se ha querido, como yo quise a esa nena, cuesta cortar las cadenas en unas cuantas semanas. Si el tiempo todo lo sana, armándose de paciencia, yo me mamé esta experiencia con resignación cristiana. Años de peregrinaje, siguiendo huellas sin rumbo, de un lado a otro dando tumbos en medio del paisanaje. Me dije un día, este viaje lo tengo que terminar, y me decidí a cruzar los elevados perfiles. Y encaminándome a Chile, me eché de nuevo a rodar. Por fin, tras muchas jornadas, de huellas y de caminos, con acento algo argentino, volví a mi rinconada. No había cambiado nada. Yo traía algunas canas, mi vieja poncha de lana, otro pingo, otra montura, y lejos la sepultura y el amor de mi cuyana.